La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Presentación. Dícese de acción que consiste en mostrar, enseñar o exhibir una cosa a una persona. Programa. Planificación ordenada en las distintas partes o actividades que componen una cosa. Radio. Aparato eléctrico que recibe señales emitidas por aire y las transforma en sonidos. Presentación de un programa de radio. No es lo que parece. Pelotudez colectiva. Y ya llegan nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Marisa. Un número del 1 al 4. Muchas gracias, Alejandro. Un número del 1 al 4. ¿Te vas a sacar yo? Muchas gracias, Jimena, también. Gracias, Jimena. Gracias, sí, a todos los que están acá acompañándonos con nosotros. Saco un número, el 2. 2. Te cuento que el tema es los turros. ¿Qué carajo son los turros? Te leo la noticia que Terra.com, el portal argentino, tenía. Conocé a los turros, una nueva tribu urbana. Hay una nueva tribu urbana en ascenso entre los adolescentes. Se trata de los turros, que tomaron elementos de otros grupos, y hay quienes los conocen como ex-floggers. Así que son una tribu urbana. O sea, los floggers ya pasaron de moda. ¿Cuánto duraron? No, siguen de moda. Pero se ve que se están abriendo, como los mestizos y... O sea, estos son como una especie de floggers disidente o... Sí, arrepentidos. O sea, los floggers llegan hasta los 16 y estos cumplieron 18. No, todavía tienen 15. Se destacan por vestirse con ropa deportiva de primeras marcas y pertenecer a clases medias y altas. Y si bien todavía no son tan populares como otras tribus, avanzan a todo ritmo con especial énfasis en la web. Yo digo, ¿avanzan en otro lado aparte que no sea en la web? En las tribus urbanas, en el shopping. Ahí a la salida del montón. Pero, por ejemplo, en Argentina, porque esto se dice que las tribus urbanas por lo general arrancan en Argentina. Deben ir al Abasto o algo por el estilo. No conozco Argentina, pero sí, creo que hay un shopping ahí, ¿no? Sí, sí hay más de uno. ¿Hay shopping en Argentina? Hay shopping. En Facebook, dentro del grupo, por si quieren entrar, ahora se hacen llamar todos turros. Algunos usuarios cuestionan a la tribu denunciando que sus integrantes escuchan cumbia. ¡Ay, qué feo! Y usan accesorios de flogger como buzos, chombas y anteojos de marca. Según otros foros, son floggers arrepentidos que decidieron vestirse bien. La nueva tribu se sumó entonces a los emo, los metaleros, los dark, los punk, los cumbios, los villeros, los rastas, los rolingas. Se permite robar, tener peleas de barrio y usar drogas. Eso se permite dentro de los turros, cosa que no se permite a los floggers. Uno, si es flogger, no puede robar. No puede robar, parece. No se puede drogar, no puede tener peleas en el barrio, etcétera. Pero ellos sí. En cuanto a la ropa, también usan medias tres cuartos subidas hasta la rodilla para que se les luzcan cuando los acompañan con pescadores de la selección. ¿Esos son las mujeres o del barrio? Los hombres. Estoy hablando de los solo turros. Ahora te voy a hablar de las turras. Para, porque estamos hablando de turros, como turro macho y turro hembra, que vendría a ser la turra. Sí. Pero no es la turra que conocemos de la escuela. No, ahora se va a tener que cambiar. En realidad, según otros foros, son, bueno, como decía, los floggers arrepentidos. Las turras usan remeras XL, o sea, bien grandes. Prendas de colores como el rosa, celeste, blanco, gris, negro. Usan además pantalones chupines y chombas. ¿Que las chombas qué son? Las tipo las... Como camisas medias grandes, creo, así, o remeras medias grandes. Poné la Google chomba. Chomba creo que es más latino que nuestro, ¿no? Más latino. Nosotros somos latinos, pero... Al tipo la babucha, ojo, capaz que soy... No, chomba estoy seguro que es algo que se pone arriba. Sí, pero todas tienen que ser de marcas reconocidas. Nada de ponerte un escáner o no me sale otra, New Age. Pero vamos a decir que los turros andan con chombas tipo Lacoste o cosas así, con el driquito, sí, todo. Ah, tenías la razón. La chomba es tipo las rugbyers, así, o no, las polos, las conocía como polo. Mira, yo estaba mal. Bueno, las gorras son otro de los accesorios claves de la tribu nueva, que se usan de todos los colores. No pueden faltar los anteojos rockeros, que no sé cómo serán, pero con el borde en tonos claros. El anteojo tiene que tener el borde en tono claro. ¿Tenés todo esto vos? Por ejemplo, en Halloween, ¿de qué te puedes disfrazar? ¿Te conseguís una chomba o una remera XL, un chupín, un anteojo con...? Yo tengo que conseguir siempre remeras XL. Sí, bueno, porque... O sea, creo que ahí puedo entrar por sí, tranquilamente para turro, pero... Pero ya estoy viviendo para el disfraz de Halloween. Después, los turros se muestran con aritos en toda la cara, que acá estaría complicado, acompañados por tatuajes de letras góticas o cursivas. Al ser una tribu relativamente nueva, sus límites no están rigurosamente definidos, por eso muchos se adjudican ser turros, aunque no cargan con todas las características de la tribu. Pero vos decís que parte de ser de esa tribu tiene que tener un tatuaje en la cara. No, de aritos. Tatuajes en el cuerpo, que puedes elegir la parte que quieras. Sí, los aritos tienen que estar en la cara. Yo te había mandado, creo que son tatuajes en un tatuajes con letras góticas, que yo qué sé, dirá. Tatuaje Batman, soy calcula, turro. Entra. La S, si la S es gótica. Ah, no, es Batman. Ya sabes. Carajo, no le pongo la S a Batman. Gracias. Estoy pensando, digo, porque podía ser una S de Batman, pero... Si es gótica la B, sí, puede ser perfectamente. Pero el logo es un tatuaje, ¿entra como tatuaje gótico el logo de Batman? Sí, bueno. Tenemos que ver si tenemos algún turro en la audiencia, en realidad, o alguna turra en la audiencia, sí. No sé, no tengo tatuajes normales, no voy a hacer tatuajes góticos para la turres. Pero bueno, están compitiendo con los floggers, que yo encontré por un lado que ser flogger es un trabajo en realidad, más que ser una tribu urbana. Que no tengo el papel acá ahora, pero... Decía que cobraban entre 5.000 y 15.000 pesos por desfilar en una pasarela ropa que esté hecha para floggers. O sea, si vos querés contratar, vos tenés una marca de ropa, querés contratar a floggers para que te la desfilen, te cobran entre 5.000 y 15.000 pesos por subirte a una pasarela. O sea, son como modelos especialmente tuneados para ser flogger, no pueden ser de otra cosa. Para ropa flogger, únicamente. Y después, porque claro, ¿quién mejor que un flogger para desfilar ropa flogger, en realidad? Ahí está bien. Después reciben contrataciones para estar en cumpleaños de 15 y hacer actos de presencia en eventos, sacarse fotos con floggers. Si vos querés que tu cumpleaños, por ejemplo, sea la temática flogger, puedes contratar a los floggers para que estén ahí en la fiesta haciendo tipo relaciones públicas. Un freak show. O sea, antes se contrataba al mago Ariel, por ejemplo, para los cumpleaños de los niños. Ahora contratás a una tribu de floggers que te lo pueda animar. Sí, acá encontré algo. Sí, en realidad puedes contratar. No me acuerdo cuánto era que cobraban por eso. Pero por eso ellos lo consideran un trabajo. ¿Cuántos floggers dejaron de estudiar? Porque tenían tantas firmas de Fotolog para responder que no les daba el tiempo para ir al liceo, ponerle y estar respondiendo. Porque fíjate que cuantas más firmas en el Fotolog tenés, supuestamente, más flogger sos. Más rankeás en claro, el ranking. Claro, ahí puedes llegar en a gol y no sé qué más. Pero no les daba el tiempo para ir a estudiar. Por eso hay muchos floggers Hay que tipo dejaron... Dan, como en el karate, así se estudia, se va dando pruebas, se va pasando de Dan. Sí, sos Gold, Premium y no sé cuáles son las escalas en realidad. Sí, para poder seguir, sí. Y tengo algunos trajes, porque el vocabulario flogger creo que es que no está todavía definido en los turros. Sí, en los flogger. Entre los términos empleados usualmente para firmar sus comentarios se encuentran carita ruborizada, para expresar vergüenza, pena, etcétera. Efiame, para indicar al destinatario que le agregue en su fotolog o en su microflog, como favorito, etcétera. Después, arre, que es una frase típica que usan la mayoría de las personas sin ser flogger, para resaltar o hacer notar la frase dicha anteriormente. Arre, que es como carita ruborizada, como que fueron el diminutivo de carita ruborizada. Pero que te escriben arre. A-H-R-R-A-H-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R serio. No, la re arriba. No, estoy lejísimo de los floggers, me doy cuenta. Bueno, está, yo qué sé. Sí, en realidad, bueno, ¿usas calzado Converse al estar? Ya no. No. ¿Remeras amplias con cuello en cotón B? No. No. Los flogger usa como zapatillas deportivas de lona o las Converse, etcétera. Se conoce como flogger también a los jóvenes seguidores y amantes de la moda. Son muy ahí. Muy fashion. A ver, o sea, si vos estás continuamente con lo último, es que sos medio flogger. Sí. La última ropa que salió, todo eso vas comprando. Sí, yo te acordás que ayer te mostraba que había una tribu urbana por excelencia que se dedicaba a la moda y era japonesa. Sí, muy lindas muchachas. Las Ganguro. Todas parientas de Julio Ríos eran. Porque podía entrar clarito en ese. Porque ellos se dedican a vestirse muy coloridamente, ¿no? Y lo que las destaca es que están completamente bronceadas. De cama solar. Todo el tiempo entonces tienen un brillo naranja natural. Sí, Julio Ríos. Sí. Y se tiñen de rubias. Ahí está. En realidad, son como las Barbie Girl japonesas. Y esas eran las Ganguro, una tribu urbana que se dedicaban a la belleza. Que los japoneses tienen, de esas tribus, tienen miles, ¿no? Hay una que no sé cómo se llama, las que se dedican a parecerse a los anime, que son los dibujitos chinos esos. Ahí va. Y cosplay, creo que se llama, o algo así, eso de si no, capaz estoy diciendo un disparate, no, pero creo que no. Pero que lo que hacen es agarrar un dibujito conocido, no sé, yo no conozco mucho de sí. anime, pero lo que hacen es parecerse a ellos. Ah, se visten anime. Y representan la vida real. Entonces, todo eso tiene un montón de fetiche con lo que le gusta, lo que tiene la cabecita media podrida con el dibujito. Que aparte, normalmente los dibujitos japoneses los ponen bien, ¿no? Los sí. arman bien de se arriba. Se agrega bastante de ahí, etcétera. Nunca un ojo rasgado, pero siempre, ¿no? No, siempre dibujitos japoneses. Con mucho pecho. Voy a y pedir que hagan los ojos bien redondos, ah. ¿no? Claro, no, yo te estaba haciendo así sí, acá arriba. Sí, pensé que estabas hablando de los pechos. Porque capaz que pedí a algún dibujante, a un gente que haga un cosplay de mí. Hablando de ojos. Estás regalando. Hablando de ojos, los que se tapan el ojo, otra tribu urbana que tapan uno de sus ojos son los emos. Que yo pensé que eran los tuertos. No. O los piratas, capaz sí, que no, pero estos se lo daban con el pelo mismo. Tengo acá que emos viene de la palabra emoción, son totalmente emotivos. Se los conoce como un grupo de adolescentes sentimentalistas y susceptibles. ¿Lo viene de sangre? ¿De emo? Demoglobina, hemofilia. Tendría que llevar H. ¿Y los emos no llevan H? No, es en H, E-M-O nada más. Este grupo surgió en los años 80 y yo no tenía ni idea antes de haber nacido. A finales de los 90 se presentó como la mayor fuerza de fenómeno de fusión entre emo y el punk rock. ¿Escuchan punk? Los emos se crearon en el 80, no. Aunque con mucha variante. Mucho se atribuye la influencia del indie, el rock, etcétera, etcétera. Esta moda va en el rango de 13 a 20 años. O sea, si ya tenés 20 no podés. Estoy ahí, en esa puedo entrar. Visten con jeans. Queda un año para... El último año puedo hacer de emo. Ay, cierto, me voy a tener 19. Visten con jeans holgados, en los que se dejan ver los boxers. Viste que son sexys también, ¿no? Pero muchos son muy flaquitos. Eso es parecido a los de hip hop, ¿no? Que se dejan jeans largos. Porque yo creo que toda tribu urbana saca algo de otra, en realidad, ¿no? Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, a ver. ¿Qué? ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola. ¿Con quién hablamos? Nombre y barrio. Es la radio. ¿Cómo le va? Roberto habla. ¿Cómo anda, Roberto? Todo bien. ¿Con quién quería hablar usted? Y con la radio. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con qué radio quería hablar usted? Y con esta. ¿Con quién? Si llamo a esta, ¿a cuál radio? ¿Con quién quiero hablar? Sí, está hablando con esta radio, Roberto. ¿Cómo anda? Estoy bien, entonces diste bien. Sí. Está bien. Si usted quería hablar con esta, está hablando con esta radio. Está bien. ¿Usted me está tomando el pelo? No, Roberto. No, el que le tomaba el pelo era el otro muchacho. La vez pasada. Acá lo tratamos con respeto, Roberto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Haga pregunta. Mire, yo tengo el cumpleaños de 15 de mi hija. Sí. Ahora, dentro de 15 días. Me gustaría contratar a esos señores que usted dice. ¿Cuántos años tiene su hija? ¿Usted me está tomando el pelo? ¿Cuántos años tiene? No, tiene 14. Si va a cumplir 15. Ah, muy bien, perdón. Bueno, ¿quiere contratar un flogger? ¿Es ahí que se contrata? No. Sí. Lo que pasa es que tiene que decirnos qué paquete quiere. Eso quería porque preguntar. Tenemos varios paquetes para ofrecerle. Quería ver si me pueden hacer un combo, póngale un flogger, póngale un emo, póngale un, qué sé yo, un glam. ¿Quiere hacer una temática de cumpleaños con tribus urbanas? Que yo quiero cagarme de risa, señorita. Yo le puedo. Yo con mis amigos me tomo 3 cervezas y los miro a todos en la pista y me cago de risa, ¿me entiendes? Claro, aparte tiene una manera bastante particular de bailar. Tenemos el paquete básico que le viene con uno solo dos floggers, le trae. Después tenemos el paquete premium que viene con dos floggers, un turro y le puede traer eso quiero. Le puede traer un turro quiero también. O un emo o una turra a elección. No puede tener los dos. Y después tenemos el paquete más que premium que le viene con lo mismo que el otro, pero con fútbol uruguayo. Está bueno, últimamente no me está interesando mucho. Pero por la plata no es problema, si me hacen un combo completo así, con todo. Por la plata sí. Baila el flogger. Es bueno eso. Dígame, y si yo los puedo, por ejemplo, que se peleen ahí en el medio del baile. Sí, también, porque tienen mucha rivalidad entre ellos, así que puede pero tener ahí tiene que pagar el seguro, que se lo vamos a cobrar aparte. Es un diferencial que le cobramos por si hay lastimaduras o pérdida de sangre de algún hemo, por ejemplo, que se nos va a poner muy triste. A ellos igual les encanta. Cuánta burocracia, ¿eh? Pero, bueno, es importante. Es una empresa seria esta. Está, ¿y qué hago? ¿Me quedo en línea? Sí, ¿qué es en línea? ¿Qué es en línea? Que nuestro productor Nando le va a tomar los datos y le va a estar haciendo el... Se va a comunicar con usted, seguramente. Bueno, está. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. ¿Podemos armar un paquete extra? Ponemos. Con esta tribu, los otaku, que estuve viendo. Y estuve viendo este modelo para Marcos. Pero este otaku es chino también, ¿no? ¿O en no? Realidad, sí, en realidad el término otaku, exactamente, viene del fanatismo por el anime que estabas hablando recién. Y el manga, que no sé qué es, sino que viene de la expresión de artículos honoríficos, itaku, que significa casa. ¿Y taku significa casa? Taku significa casa, sí. Y ota significa artículo honorífico. Tiene una fetiche mal esos chinos, sí, con esas cosas. Sí, sí. O sea, los chinos japoneses o todos los asiáticos. En realidad, bueno, dice, los otaku no es una tribu urbana en sí, sino que son gente de distintas tribus urbanas que integran ese grupo. Los otaku no tienen una forma de vestirse característica, ya que pueden haber otaku, darks, punk, o emo, o sea que después vienen las mezclas. No son solo emo, no son solo punk. Subgéneros dentro de un género. Sí, y acá te traje la foto de un otaku, en realidad, que después la vamos a colgar en el blog, que dice, se dejan el pelo largo no porque quieren, sino porque cuando se dieron cuenta que tenían el pelo largo ya estaba así. Usan gafas de pasta o con montura plateada y las tendencias es siempre ir contra la moda, no lo que está de moda. Llevan mochila siempre puesta, que es imprescindible para cargar material y tener las manos libres. Camisa de manga corta, y sobre la camisa de manga de manga corta se ponen una camisa de manga larga, abrochada hasta el cuello y metida por dentro del pantalón. Esto es bien de hombre de afuera. Se ponen de las camperas las famosas cazadoras, que son medias larguitas. Llevan un portamóviles, o sea, para colocar su celular. Nunca pueden ir con las manos ocupadas, ¿tá? Y van enganchado en el cinturón. Después pantalón chino, cómodo y funcional. Calzado deportivo apto para salir de compras, en realidad. Quedan tan lindos que yo me lo imagino. Son Marcos un asco. Así. Después vamos a colgar la foto de este chico en el blog, pero lo podemos poner, podemos pedirle también un otaku de regalo al hombre para el paquete. Como para promocionar, como para hacerlo promoción, le podemos mandar a Roberto un otaku, que es lo que estamos, lo nuevo que tenemos. Y si no, le podemos poner un cheto, ¿no? Que es otra tribu. Que siempre hay, que es el duelo, el cheto cumbiero, que él lo que quería era ver esa pelea. Podemos mandarle dos de esos y lo tiramos tipo perros enjaulados y que se den nomás. Claro, pues está el cheto común y el cheto cumbiero, tenés razón. ¿Y la turra que te había quedado por ahí? No me dijiste que era lo que tenía la turra. La turra es la que usa arriba la ropa holgada, los pantalones justos, chupines en realidad, pero que no pueden llevar remeras justas. No pueden marcar sus curvas. Yo en mi clase tenía varias precursoras de eso, pero no se vestían así. No se vestían. No tenían nada que ver con eso. La cosa es que no estaban totalmente enteradas, porque en realidad es una tribu bastante nueva. Nueva. Pero los que fueron los padres de todo esto, lo que arrancó todo este momento de tribus y todo eso, por allá fueron quizá los dark. O sea, cuando se crearon los dark y los punk, que se deben de haber creado por allá por fines de los 70, mediados de los 70, y por ahí. Salió la sete dark. Que fueron, ahí está, el pintarse los ojos de negro, y que fueron las primeras, junto con los hippies también, entre 60 y 70 años, donde se empezaron a acuñar estos términos de grupos urbanos y tribus y no sé cuánto y todo eso. Y vamos a escuchar a los representantes por excelencia del movimiento dark, que son un grupo hermoso que nos gusta mucho a mí y creo que al Chu también. Así que vamos a escuchar algo de The Cure, Close to Me. I'd stay.

trabajo, rutina. La música de Grafolitas con el tema Pobrerización del disco Pobre Sociedad Anónima del año 2004, que se va a estar presentando junto a Trotsky Vengarán, La Chancha, el 15 de mayo a las 17 horas, bien tempranito, en el Teatro de Verano. Para niños. Bien para niños, sí. Un espectáculo anticapitalista y punk nacional, podríamos definirlo. Qué lindo para ir con el termo y el mate. Sí. 17 horas de Teatro de Verano, me dijiste. Y prender fuego banderas. ¿Y cuánto, o sea, calculo, no? ¿Cuánto va a durar? ¿Tres bandas? ¿Empieza a las 5 y termina a las 8? No, metele 2 horitas tranquilo por cada una. ¿Por cada una 2 horas? Sí. Así que es como un recital de cada banda. Y sí, sí, sí. Trotsky se pone a tocar temas y te toca 40 temitas tranquilamente ahí y se puede llegar un rato largo. Pero ¿cuántos temas? Se tocan como 40 temas. Sí, Trotsky. Lo que pasa es que los temas duran poco, 2 minutos y medio, 3 es el promedio. Pero ah, claro, me olvido que es punk. Es punk. Me haces acordar a mi padre cuando, porque viste que él hace de músico, cuando venía de algún toque, entre comillas, decía: hoy canté 33 canciones. Oh. Yo decía: pobre gente. Soy masón. Pobre gente. Y ahora me viene a decir 40 temas de Trotsky a mí que, digo, me llegan, pero no me tocan. No, 40 temas atrás que no. Pero bueno, el 15 entonces, de 15 de mayo, dijimos 17 horas, arrancan con Grafolitas, porque Sole y acá. Grafolitas, sí, creo que el que tipió puso Frafolitas. Frafolitas, yo pensé que era como una especie de una banda burla a Grafolitas. No, sería muy lindo, ¿no? Le mandamos un saludo a Marcos, que no está con nosotros hoy. Está en Tanganica, creo, hoy, que no pudo venir. No, creo que lo tienen de rehén. Sí, lo tienen de rehén en otro lado. El trabajo de Clark Kent. ¿Qué dice? Que dice que está, que sí, que está escuchando. Que está rehén, pero que está escuchando ahí. Ah, bueno, le mandamos un beso a él. Le mandamos un beso también al señor Chu, que hoy no lo vemos porque creo que nos estábamos solamente comunicando vía audio. Chu, ¿estás por ahí? Aló, aló. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, no te vemos, Chu, pero contanos cómo estás vestido. Nos está fallando la tecnología últimamente. Sí. Sí, viste que hay que esto de cambio de tecnología, uno cambia para mejorar y siempre es para peor. Y nunca lo logra. No, pero seguimos contando que realmente son por las grandes reformas que está teniendo este estudio. Sí. No deja de sorprendernos día a día. Un día vamos a venir, vamos a hacer la mesa va a estar en el techo. Y lo vamos a hacer colgados, desde arneses. Cada vez está más... Bueno, es una mala idea, digamos. Avisen que no vengo. ¿Te gustó? ¿Dónde estás, Chun? Ando lejos. ¿Dónde? ¡Salió! Bien. Lejos y medio dormido. Por suerte, sí, salió la licitación. ¿A dónde te fuiste? Estoy en Yemen. ¿Ya anduviste por allá? ¿Ya no habías estado en Yemen? Y claro, bueno, pero a veces, repite, mi trabajo necesita... Ah, esto es tipo apertura y clausura de segunda rueda. Claro, no, hay cosas que a veces quedan sin completar, claro. O sea, podemos hacer todos los mismos chistes que hicimos de Yemen la otra vez, entonces. Bueno, hay cosas que sí, no vale la pena repetir. ¿Sabes que no me acuerdo? En serio lo estoy diciendo. ¿Dónde queda Yemen? Si no nos acordamos, bien, está bien. Por eso te digo. Si no nos acordamos ni nosotros, está bien. Podemos repetir. ¿Qué hora es en Yemen? Uy, es tardísimo. Son acá como las 3 de la mañana, 3 y pico de la mañana. De un miércoles. Ah, ya es miércoles en Yemen. Estamos tratando de ubicar a través de la Wikipedia dónde queda Yemen, pero Yemen, vos tenés idea. Busca, de... Arabia Saudita. Ah, pero al sur. Escúchame, vas a estar por con algún pozo petrolero, alguna cosa así. No, está complicada la cosa acá, ¿Sí? Sí, sí, sí, está muy complicada porque acá los Bin Laden tienen, son medio dueños de todo. Los Bin Ladensens. Los Bin Ladensens. Los Bin Ladensens. Escúchame. Qué linda bandera que tiene Yemen, La roja, verdad, blanca y negra para la gente que no puede ver por su satélite en estos momentos. Un hermoso escudo también con una ave fénix, ¿es eso? Se parece más a un águila nazi, te diré. Que... ¿Cuál es un águila nazi? Pero es bien ahí, en donde pega la curvita Medio Oriente, ahí abajo. Exactamente. Y el gentilicio de esa gente debe ser yemení. Yemeniano. ¿Es cálida la gente? ¿Cuándo Yemenense. Llegaste? No, de cálido no tienen nada. No, porque ya te digo, acá tienen esta zona. Están complicada. Problemáticas. Sí. Ya que andás por esas latitudes, sí, ¿vas a estar en Sudáfrica para la época del Mundial, quizás? Y es probable, porque ¿sí? Viste que de acá ahí los vuelos son habituales. No sé, en realidad, porque viste que falta más de un mes todavía. Y vos le dijiste, cuando para irle dijiste, si vas para allá, si van, que me llenen, ¿no? Ponen la campanita, bueno, yo no me acordaba de los chistes. Escúchame, bueno, entonces capaz que te agarramos para mobilero del mundial. Claro, sí, yo dije que me llenen. Claro, eso está bien. ¿A qué temperatura? ¿Algún dato más de Yemen para la gente, por si quiere irse ahora para ahí? No, acá está lindo, hay, qué sé yo, ahora unos 20 y pico grados. Está bastante bien. Bueno, bien. Está acá llevado. También, creo que todavía no hemos empezado a sufrir nada de lo que... ¿Del invierno? Del invierno, ¿no? A mí me parece que... Acá adentro no, porque... Acá tenemos una temperatura agradable. Agradable, gracias a... Es raro eso, ¿eh? Sí, realmente, no sé qué está pasando. Eso es raro. Adentro del estudio, sí. Agradable. Todavía hay oxígeno, quiero avisar por las dudas, estamos bien. Creo que es el temita de la ventana. Creo que el temita de la ventana... ¿Por qué de la ventilación nueva? ¿Por qué siento que me hablan dos voces y no tres, como habitualmente? Ah, porque lo tenemos de rehén, al nene se lo llevaron. No va a estar más con nosotros, por lo menos... Hasta que termine el programa. Capaz que la próxima semana lo dejen salir. Pero sí. Esta semana, como se habrán dado cuenta, es mucho más aburrido el programa porque no pudo venir. No está. ¿Vos te podés imaginar si hubiera estado en línea acá? El esparpajo. Lo que hubiéramos empezado a hablar de ya decir los turros. Hubiera terminado en alguna anécdota. Cuánta colación, sí, hermosa. Anécdota de un boliche de nocturno de donde tocaría. Sí. Y puede, hasta él puede llegar a decir. Denis Elías, que fue el que descubrió la nueva tribu urbana. Sí. En lugares como, no sé, no quiero llegar a nombrar ahora. Pero así, sí, no vino. Pero así que te salió la licitación para este año. ¿Vas a estar viajando como siempre? Como siempre, sí, por suerte. Y bueno, a veces repetimos destinos, como este caso. Por eso no hay mucha como información nueva para dar, pero... Bueno. ¿Podemos empezar a pedir lugares? Y mirá, bueno, eso te está reclamando, Chu. Dice, vos, estoy acá, está gritando acá. Lo tenemos en el chat interno. Ah, bueno, está, pero no le escucho la voz. No, pero dice que le mandes un saludo. Está gritando, ¿eh? Está, bueno, le mando un saludo entonces, nene. Ahí está, se te extraña por acá. Si no, que nos escriba, no es lo que parece, fm@gmail.com. O que si quiere que comente en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. O puedes mandar un SMS al 095918400. Bien dicho. Porque no lo puedo decir de otra forma. 095918400. 095918400. Todavía estaba aprendiendo a brillar el teléfono. No sé por qué te dejamos esa parte. Yo dije los números de a uno, ¿lo puedo decir? A los 5 de oro. Claro, sí. 09, 59, etc. Bueno, ya dijimos todo. Nos falta la revista. huevorevista.com, donde está el chat ahí, lo entraste vos ya, Varilla. Sí, estaba ahí, pero creo que estaban todavía chateando con los amigos demasiado tarde, creo que era el que estaba. Ah, le mandamos un beso entonces, sí, a la gente todos los demasiado programas tarde, la radio. Que seguimos en la un huevo número como 30 por ahí. No, o 29, a ver, subí. 29. No, 30 29. La que va a salir ahora, por eso. Ah, en breve. ¿Ya tenemos fecha? Supongo que sí. Ahí dice, super promoción, 30 años, las 30, un huevo. Sí, te venden el número 0 también. ¿Te venden? Vamos por la 29 y te venden las 30. Las 30, por 999,99, las 30, un huevo, por solo 999,99, la promoción de los 30 años de un huevo revista. Una verdadera ganga. ¿Cómo es lo que estamos escuchando, el toque este? Si vos tenés Habitat Familia, podés ir a cualquier Habitat y por 175 pesos creo que te llevas el disco y la entrada de cualquiera de las tres bandas que quieras. Una ganga, ¿sí? Realmente. ¿Sí? 175. Ya va, y le podés ir diciendo a la gente de Yemen que vayan al Habitat de allá. Ah, sí, paguen, sí, 175 pesos uruguayos. Yo mismo ya salgo corriendo. Ahí va. Ah. ¿Y pueden ir a Teatro Verano con esto? Si llegan desde Yemen. Que se llenen un par de discos para allá después. Bueno. Y es el único que me sé, no me sé otro. Yo no tengo más chistes por ahora, ¿no? Lo voy a usar todo el programa. No. 13 se transmite desde Wisun Studio. ¿Qué es esto tan hermoso que estamos escuchando? Mi amigo. El japonés Caravan. El surfista japonés de la costa oeste de Japón. Caravan. ¿Lo llegamos a poner en Google? Sí, pero aparece una página en japonés. Para ver las fotos en realidad. Si lo entendés. Y creo que sería uno de estos últimos que me contaste hoy, el que tenía la ropa. Okutango, no sé qué carajo era. Creo que, si no me acuerdo mal, es parecido a él. Sí, ahora pones Caravan. Pero no te va a salir, ¿eh? Sale cualquier cosa. Señora, esté en su casa. Puede poner Caravan. Ah, salía en autos. Te salen las camionetas, te sale eso. No hay forma de que. Pero, ¿y eso que dice banda inglesa de larga Canterbury o no sé qué? ¿Fundada por algunos miembros? No. Este es él solito. Con su. ¿Qué habíamos dicho que se parecía a qué? Al Chino Recoba. No, en la música. Ah, sí, a Jack Johnson y a. No, pero no era un uruguayo. No me acuerdo. No sé si el nene está por ahí y se acuerda que creo que fue el que había dicho que se parecía a Caravan la música. En realidad, no sé, sí, después nos puede decir. Pero bueno, yo tengo ganas de escuchar otras canciones en realidad, pero no cualquier canciones. Lo que te traje para hoy son plagios musicales, que creo que ya lo habíamos prometido en algún momento del programa. De otros programas que no era este plagio musical. Y pues, vamos a arrancar con el primer tema que quiero mostrar, que es a la señora Shakira con su canción El Octavo Día. Y quiero que presten atención al arranque, porque los temas ya los traje prontos para desde, que, desde mi casa, para que no tener que decirles el plagio está acá. Escuchen, ¿tá? Así que le voy a pedir a Chu del otro lado que con su dedo mágico ponga play en Octavo Día con Shakira. Pero ponelo del arranque de nuevo, Chuban. Bueno, este arranque de claro, yo lo estoy escuchando raro acá. Ahí hay algo, hay dos cosas sonando. Hay dos cosas sonando, sí. Hay como algo que está patinando abajo. Bueno, supuestamente esto es un plagio que le hizo a la señora Shakira a la señora Gwen Stefani cuando estaba en No Doubt. Con el tema Don't Speak, que si lo tenés por ahí, Chu. Supuestamente, poné de nuevo el arranque de Shakira, ¿por qué lo escuchamos raro? You and me. Hay como algo lupeado abajo ahí. Hay como un. Búscate acá en YouTube Octavo Día de Shakira. No vamos a poder. Bueno, y supuestamente. Este tema con No Doubt también. Son en realidad plagios a Aerosmith con el tema Dream One. Arranca parecido. Está. O sea que es. Vamos a jugar con Aerosmith y este. Cronológicamente. El arranque. Estoy hablando de esta parte. Poné sí. A No Doubt de nuevo. Hoy lo voy a marear a. Y recién arranca esto. Hay como 10 más. Y con Aerosmith. Acá nos dicen que en el arranque hay un tema de Sergio Dalma que también se parece. Pero no es Sergio Dalma esto. Esto que estamos escuchando, ¿qué es? Esto es Aerosmith. Sí. A ver. Bueno, ahí va, nos dicen que sí. Supuestamente, Octavo Día, el tema de Don't Speak y el tema Dream One de Aerosmith tienen los tres el mismo arranque. Creo que estábamos tratando de mostrar con estas tres canciones. Bailar Pegados no lo tenés por ahí, ¿no, Chu? Bailar Pegados. Claro, no, parece que puede tener también un arranque ahí parecido también. Bueno, lo vamos a buscar y después lo terminamos confirmando. Paso a otro plagio. Tengo por acá. Pará, antes de pasar, un chiquito. Cronológicamente, ¿cuál es el? Por eso no es detalle. Cronológicamente no menor. Está Aerosmith primero. Sí. Luego lo hizo con Don't Speak. Y último, Shakira. Yo voy anotando acá para mandarle Octavo Día a los abogados. Está, un mail, mandales un mail. Sí, porque capaz que ellos no se habían dado cuenta de este, podemos ir a media. Vamos a hacer un juicio, podemos ir a media. Sí. Ah, puedo anotarme ahí. No es lo que parece. Bueno, pasamos al siguiente plagio. La encargada de hacer el tema Niña Boba Nice, Belinda, la mexicana, que ya la llaman en el resto del mundo como la máquina de plagiar. Supuestamente hace plagio hasta en los videos. Y si un día podemos hacer, lástima que vamos a hacer acá plagios de videos, hay millones. Así que si tenés para ahí, Chu. Vamos a escuchar el arranque. ¿A quién plagio? A las ardillitas. Con esto, alguien hizo sus ardillas. A nadie más puede haber plagiado, que haya dicho esto. Plagió a la chica de Tamaki Nami, que es japonesa, que pertenece al High School Queen de Japón. Que si tenés por ahí el arranque. Igual. Es igual. Completamente igual. No solamente los plagió la señora Belinda, que sino también en España le hicieron plagio a esta canción. La gente de Efecto Mariposa. Pero esto no es. A ver. Pero para, ¿son plagios o son la misma canción? No, no, son otras canciones, ya me fijé la traducción. Este tema aparte se llama ¿Qué más da? Tenemos Belinda, Chu, si tenés por ahí. Al otro lado del vídeo te estoy señalando a vos. Ahí tenemos a Belinda. Pasamos al siguiente, que es a The High School Queen. Son iguales. Son iguales. Los españoles de Efecto Mariposa con ¿Qué más da? Son tres pero temas. La de Belinda no entra diciendo Me dijo adiós también. Pero después es otra canción. Casi que se le plagió la letra. No, no es un adiós, dice. Sí. Y el otro dice Me dijo adiós. Sí. Pero ponemos el DJ. La guitarra es igual, ¿no, Chu? Vos corregime que sos el que sabe esto. Sí, sí, son muy iguales, ¿no? Demasiado, ¿no? Muy iguales. Les cuento que hay otra canción que no la trajimos en realidad porque es de República Checa y fue un poco como imposible conseguirla, que se llama, y voy a hacer la traducción textual, Mels Me Bubek Rad, que es de Ewe Farna, que es una cantante de República Checa, que tiene un tema que es idéntico a este también. Así que tenemos cuatro canciones plagiadas en realidad. ¿Y de toda esta cuál fue la original? La original tenemos a la gente japonesa, ¿no? Tamaki Nami. Después, es de un reality show de High School. Sí, High School Queen. Y después tendremos a Niña Boba Nice, que es uno de los temas de Linda Viejos. Y Efecto Mariposa sacó ahora el Efecto Mariposa es tipo la oreja de Van Gogh. Es una cosa así española. Sí, y porque estamos en España y nos vamos a quedar en España, el tercer plagio que traje es totalmente español. En el año 2005, Amaral hacía este tema llamado Universo Sobre Mí, con este arranque. Pero en el año 2007, La Quinta Estación, también española, hizo esta otra canción. Sí, lo que pasa es que ya son dos grupos muy parecidos. Sí, pero Amaral por más muy parecido que sean, y por más que, ¿no? Sí. Arrancan igual, ¿no? Arrancan igual. Universo Sobre Mí, Chu, de nuevo. Y ahora, Tu Peor Error, La Quinta Estación. Hay como que se mezclan un poco en realidad, pero es el mismo. No se parece la letra. No. Aparte, uno se llama. En realidad se parecen ahí en la canción. El plagio. Sí, se plagió. Plagiamiento, plagiación. El choreo. Sí. El que le hicieron en realidad es al principio. Por cosas muchísimo menores a esta, es que Rosana le hizo el juicio. No, los uruguayos le hicieron el juicio a Rosana por la canción Uruguay Te Queremos Ver Campeón. Que si uno tiene que tener un oído para darse cuenta que. Sí, pero en realidad acá están tratando de ver otro plagio. Rolling Stone y She's a Rainbow nos sacó también acá por el chat este que tenemos. Interno. Que es parecido a este, al de La Quinta Estación también. Sí, dicen que sí. En realidad vamos a desenmascarar muchos plagios. Muchos de ellos después vamos a contar que están en juicio en realidad actualmente por estos plagios. Hoy trajimos estos tres que no están en juicio en realidad, aunque deberían. Esto es Amaral, ¿no? Esto es Amaral. Qué linda banda. Yo la vi una vez en vivo acá, un dúo. y es muy marica, pero a mí me gustaba mucho. Tenía unos temas muy lindos, Amaral. Acá se pone heavy. Acá se pone heavy, ojo. Ah, no sé lo que era el pogo en la tribuna del teatro. ¿Dónde lo viste? Lo vi en el Estadio Centenario, la cumbre de Iberoamérica Crea, cuando vinieron un montón de gente, Joe Vasconcellos, unos mexicanos que venían todas Mac y parecía un cibercafé que hacían ruido. Y después cerró, no te va a gustar esa noche. Y vino el príncipe, no, el príncipe no, el rey Juan Carlos, se suponía que andaba ahí también, todo en esa cumbre. Vos no lo viste, pero andaba ahí. Chu, un detalle técnico, a ver si vos lo tenés. ¿Hasta cuándo se puede sacar de una canción sin que sea plagio? Porque creo que hay tipo 3, 4 acordes, como vos sabés cómo es eso. Si no sabés, inventame igual. Te invento. Y parece que supieras. En un momento eran 8 compases. Había una convención que determinaba que si se parecieran iguales 8 compases. Escúchame. Era el compás en cualquier parte es cuando de la yo canción. Cuento 1, 2, eso es un compás. El o compás son más es pegaditos. Desde un 1 hacia otro 1, es decir. No me hace en ese caso del compás geométrico. Sí, lo vi. ¿Cómo en es? Este caso estaríamos 2 3 y 1, 2, 3 y eso es un compás. ¿Y esto qué? ¿A todo eso es un compás solo? Claro. ¿Clasifica como plagio esto según tu oído crítico? Sí. Habría que escuchar un poco más, pero me parece que sí. ¿Son 8 compases en cualquier parte de la canción sí, o de corrido? Sí, pero mirá que esto era hace tiempo, ahora yo no sé si esto no cambió. Vamos a verlo. Después en, lo agarró en este tema el Bela Jern y dice que estuvo haciendo un par de cambios con el tema. Claro. Poneme de nuevo el arranque de la quinta estación. 1, 2, 3, 4. No es plagio. Ahí son 4 compases. 4 compases iguales. No es plagio. Y a ver. 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, son 4 compases en este caso. Son 4 compases que le copió. Bueno, por haberla copiado 4 compases. No es un plagio, es una copiada. Entonces, esto es un plagiecito casi, plagio, ¿no? Medio plagio. Bueno, ellos sabrán qué harán. Vamos a ver más adelante en otros programas algunos plagios que están en juicio actualmente, como el señor que escuchamos la semana pasada, no la anterior, de Rasmus, que está en un nuevo juicio por Tokyo Hotel, se dice así, que aparentemente le estaban copiando más de una canción a de Rasmus, pobrecitos, y están en juicio por eso. Y un juicio que hay pendiente es por la apertura de que le está haciendo el Fata Delgado a Shakira por la apertura de la canción Las caderas no mienten. ¿Sí? Y como los unicornios. Si no la tenemos por ahí, pero búsquenlo en sus casas y escúchenlo y después lo dirimimos la semana que viene. Como plagio también que podemos hacer nosotros a ciertos programas de radio que nos recontra plagian hasta todo en realidad. Pero como somos amigos no pasa nada. No tengo más plagios por el día de hoy. Yo tampoco. No traje ningún otro plagio de casa. No. Estás escuchando Un Huevo Radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu conexión a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Llega demasiado tarde, todos los viernes, a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. ¡Sí! dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Un programa de radio. Pues llevamos tres horas viendo esto de momento. José, no sé. No sale. ¿Para qué querés estar acá? Decime, ¿por qué querés estar acá? Es mi vocación, mi vocación. Cuatro personas. Ojo, José. Tu vocación es comer pancho en la paciencia. Dale, ¿por qué se ríen de mí? Y porque la cara que tenés, ¿para qué querés salir de la está aquí, que estalo tranquilo, el botico. Una fiesta. Viste que la quita vez que va al baño 5 minutos, ¿no? Y capaz que te siente mal, Kike. Sí, creo que está resfriado, como que se le caen los mocos, ¿no? La desaparición. ¿Por qué estás llorando de la silla acá? La traje yo, quería estirar. No, no, esperá, Kike tiene razón. No éramos cuatro nosotros. Pero somos cuatro, vale, mirá, estoy. Yo, Florencia. ¿Ale? Ah, claro, el burro primero, ¿no? ¡José! ¡Falta José! Un secuestro. ¿Aló? ¡Bien, José, de vuelta! Flaco, estamos al aire ahora, ¿sabes? ¿Te animás a llamar después de las tres? ¡Pa! ¡Es hora de matar! ¡Hablamos así! ¡Vamos a la serie, que tengo ratito libre! Dale, loco, impecable. Abrazo grande. Sí, ¿qué te dijo el loco que llamó? No, nada, no. Sí, preguntó si queríamos a José de vuelta. Pa, qué raro. Algo me huele más, ¿sabes? Perdón, se terminó el lady en el baño y tuve que dejar la puerta abierta. ¿Dónde está José? El codeo, los miércoles a las 17 horas. En Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. Auriculares, ahora sí no están escuchando nada. Bueno, tengo por acá respuestas reales a exámenes de universidad. Yo, como no hice la universidad y voy a confesar ahora, no tengo mucha cosa en eso, pero sí hice el liceo, por suerte. Y hay cosas que igual no llegaste a contestar así, ¿no? Que no contestaría jamás como eso. Jamás hubiese contestado así. Así que empiezo. Mencione a los cuatro evangelistas. Yo no sé cuál habrá sido tu respuesta. Pero tengo por acá, los cuatro evangelistas eran tres, San Pedro y San Pablo. Leo, ¿qué sé? Eran cuatro, y la pregunta le dice cuatro, sí. El tipo le contesta que eran tres, sí. Y le nombra dos. Ah, ahora entendí. O sea, es tipo... Mencione los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelistas eran tres, San Pedro y San Pablo. Es como diría nuestro presidente, en dos palabras, más de lo mismo. Más de lo mismo, ahí está. Y no sé qué dice acá, esto es una explicación extra. Leo. Ah, eso vendría a ser como la contestación que le puso el profesor, ¿no? Leo y releo y no entiendo cuál es el tercero y último de los cuatro. Segunda pregunta, ¿cómo se da la formación de las cordilleras? Respuesta, las montañas no se forman en uno o dos días, tardan mucho tiempo en formarse. Y le contesta, esa es la típica del payador que le dijo, ¿cómo son las formaciones? Y el loco dijo, yo te lo voy a cagar. Esto es... Y la respuesta del profesor fue, sí, semanas tal vez. Pobre gente. Tercera pregunta, ¿qué es la atmósfera? Y esta me gusta. La atmósfera... Esa es linda porque da para el que no tiene idea, da para no, desarrollar... para que te divida la palabra en dos y que te diga atmo viene de tal cosa, esfera viene de otra. La atmósfera es el sitio donde se encuentran los procesos atmosféricos como las nubes. En esta parte se producen los rayos sísmicos, que son aquellos que producen los terremotos y el temblamiento de la Tierra. El loco mezcló lo que vi. Respuesta del profesor, sin palabras. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los movimientos del corazón? De rotación alrededor de sí mismo. De traslación alrededor del cuerpo. Debe estar, la respuesta de la profesora fue, debe estar estrangulándote la aorta. Lo que te impide pensar. Movimiento del corazón de rotas. Y de traslación alrededor del cuerpo. Pregunta número, y me olvidé, voy 1, 2, 3, 4, 5, me dicen acá. La definición del círculo es una línea pegada por dos extremos formando un redondel. Respuesta de la profesora, yo no podría definirlo mejor. La verdad que ahí estuvo bien. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las etapas más importantes en la evolución del hombre? Respuesta. Estoy leyendo y no puedo. Sobre el año 570 se cree en la primera aparición del Homo sapiens. A partir del 570 y hasta el 1200, el Homo habilis. A partir del 1200 hasta aproximadamente el 1700, el Homo habilis y después hombres normales. El tipo tiró aparte fecha, ¿viste? El dato preciso. Y la respuesta del profesor es lo que me está pasando. No me puedo parar de reír. Pregunta número 6. ¿Qué significa anarquismo? Para todos. Es una ideología racional y astringente. Entonces le ponen a profesora, será buena para la limpieza del cutis. Astringente. Sí. Pregunta número 7. ¿Qué son los acueductos? Respuesta. Eran aparte para transportar el agua de un extremo a otro en vez de ir cargando con los cubos. Esta es la más racional de todas tus respuestas, le puso. Después tengo por acá, ¿cómo respiran los anfibios? La rana tiene una hendidura cloacal por la cual lanza el típico sonido cloac, cloac. Eso es fuerte. Chus está riendo del otro lado. Insuperable y casi mágico la respuesta de la profesora. La pregunta que le sigue, no me acuerdo cuál es, menciona algunos antibióticos. El alcohol, el algodón y el agua oxigenada. Sí, y las el curitas... El alcohol es buenísimo, no, como antibiótico. Justamente lo que te recomiendan no hacer, ¿no? No mezclar. No mezclar alcohol con antibióticos. La respuesta de la profesora, sí, las curitas vendrían siendo el bypass removible. Y bueno, después tengo otro por acá para su estudio. ¿En cuántas partes se divide la naturaleza? Naturaleza. Y entonces la profesora le pone, te voy a dar un cero. Muy bien. ¿Qué es la fe? Es lo que nos da Dios para poder entender a los curas. Muy a los bien. Curas. Y para seguir dando clases, le pone la profesora, ¿qué diferencia existe entre los ovíparos y los vivíparos? Ovi y vivi. Y entonces le pone la profesora. Pero eso está buenísima, esa respuesta. Repro y vado, le pone la profesora en las respuestas a los exámenes universitarios que tengo yo por este lado. Después hay otros que son más liceales, que son más tipo gráficos, ¿no? Son sobre todo... lo que pienso que estas cosas aparte deben de pasar realmente mucho y en serio. El día que tengamos un profesor que nos pueda venir a hablar de esto, realmente la deben de pasar muy mal la gente. Por ejemplo, matemáticos... mostraban un triángulo, sí, un rectángulo, ¿no? Y sobre uno de sus lados, X, del otro lado un número, un 6, y del otro lado un 8. Y le preguntaban que hallara la X. Y el tipo agarró el papelito y le señaló, sí, con un círculo y una flecha, y le dijo, acá está la X. Es excelente, Excelente. Una sutileza cuando no sabes resolverlo, no hay mejor manera que inventar. Y después tenemos simple. Otro, que la cuenta era raíz de 2 sobre 2, y el muchacho simplificó los dos y dejó solo la raíz como resultado. A mí igual estas cosas no se me hubiesen ocurrido. Acá hay creatividad. Y hay uno que valorarlo. Que aparte demuestra su conocimiento, la siguiente, que no solo de ingenio para resolver problemas matemáticos, sino también de inglés, que le dicen 1 sobre n, seno de x en inglés, ¿no? Sí. Y tacha la n y le queda 6 igual a 6. O sea, un 6 igual, bien. Igual a 6. La verdad que ahí realmente conjugó lo que es el ingenio criollo con la... Esto es fabuloso, en realidad, ahora que lo estoy mirando. Es fabuloso. O sea, sí. Si lo quiere hacer el tipo, es más difícil eso que hacer la cuenta realmente. Para que la gente lo pueda apreciar, lo colgamos ahí en el blog. ¿Vos qué tan buen alumno eran? No era mal alumno. No, seguís siendo alumno, pues seguís estudiando. Sí, lamentablemente sigo siendo alumno, sigo estudiando, lamentablemente. Años, 19 años y estudiando, es un ejemplo. Pero ¿qué tal? Y no soy flogger, no es poca cosa. Escúchame, ¿y qué buen alumno eras? ¿Qué tan buen? Era, no era mal alumno. O sea, no sé si tan bueno. Nunca le llevé la manzana a la profesora, ni le alcancé nada a un profesor. Bueno, yo era muy buena alumna. Pasé todos los años de la escuela con sobresaliente, quiero decirlo en el público. Y los primeros 4 años del liceo con 12. Opa. Así que después pasó algo que no sé qué fue. Quinto lo tuve que hacer en 2 veces, sexto en 3, pero no importa en realidad. Pero lo terminaste. Sí. Que no importa y sin ninguna de estos trucos. No, nunca se me hubiese ocurrido en realidad, pero bueno. Así que bueno, todo el que tenga alguna anécdota estudiantil o lo que sea, lo puede mandar a noeslo que parece fm@gmail.com, o después cuando colguemos todas estas cosas en el blog pueden entrar y comentarlo, o en el Facebook también pueden entrar. Sí, o si conocen a gente, compañeros de clase en realidad, de que fueran de este tipo de alumnos con este tipo de respuestas, también pueden escribir. Me estoy quedando sin voz, me parece, a poco. Puede ser, sí. Te vengo notando que venís de rato, venís, se ve que la risa esa te... A la hora, y sí, pero pasa que leí este tipo de cosas que me sé leer, aparte de primera. Si está el nene por ahí, no sé si nos está escuchando en realidad, Marcos. Él tiene pinta de que era el... Era un lindo momento para que nos contara qué tan buen alumno hubiera sido él, ¿no? Pero hubiese sido de estas... Yo creo que alguna respuesta creativa podría haber tenido. Sí. Tranquilamente. No sé si de este calibre. Aquel ejercicio que hizo sobre Colón... Y que la respuesta era que se había olvidado doblar a la izquierda o algo por el estilo, fue algo monumental. Así que calculo que puede llegar a ser uno de estos. ¿Vos, Chu, qué tan buen alumno eras? No, más o menos. A mí no me gustaba estudiar directamente. Pero lo hiciste. No, lo hice el liceo por la mitad y después me fui a la UTU, que había que estudiar menos. ¿La UTU es sinónimo de estudiar menos? Y trabajás más. Y estudias menos. ¿UTU de qué hiciste? ¿Carpintería? De electricidad. Papá. Ah, bueno, bien, en realidad. Pero era muchísimo más divertido. Ahora que dijiste de electricidad, tengo una mini anécdota para contar. Ah, temblé, por un momento pensé que me ibas a decir, tengo la instalación rota. No, yo, hablando de electricidad y mini, pensé que ibas a relacionar con otra cosa, pero... No, en realidad, no ahora. Pero vos sabés que ahora que dijiste eso, hoy llegó a mi casa el electricista... contratado por mi madre para que hiciera la instalación eléctrica en el fondo de mi casa. Y cuando lo veo, me dice, soy el electricista que vengo a instalar la luz en el galpón. Le digo, no puedes quedarte de acá, no puedes. Y el hombre me quedó mirando y le digo, mira, estoy bajando una película en realidad. Y si vos me apagás la general, me vas a cortar la película y a mí me puede dar algo. Y el tipo me quedó mirando, le digo, te estoy diciendo en serio, en realidad no puedes venir mañana. No, pero yo hablé con su madre y en realidad tengo que hacer el trabajo hoy. No le importa, yo la llamo a mi madre y le explico. Y le tiré el electricista para atrás a mi vieja. ¿Y echaste el electricista a tu casa? Sí, lo mandé para atrás, en serio es esto. Qué alegría debe tener ese hombre. Porque aparte, claro, para que una amiga... Le pagaste el boleto, me imagino. No, para nada, no hice nada en realidad. Solamente le dije que se tenía que ir porque no podía pagar la general. Y en caso que pudiese hacer el trabajo sin apagar la general, pasara. Cosa que dudo que un electricista pueda laburar sin apagar la general, ¿no? Pero cuando lo vi, lo primero que me acordé fue de lo que estaba haciendo, de lo que estaba descargando, y evidentemente no lo podía hacer. Era una cosa de fuerza mayor y le tuve que decir al electricista que viniera mañana. En todo caso, digamos, eso de la fuerza mayor es bastante relativo, ¿no? Sí, bueno, pero era por un tema laboral, más que nada. Pero le hubieras dicho al tipo, qué sé yo, mirá, tengo el respirador de la abuela, que si desconecto la luz... Claro, sí, mirá, me tengo claro. Que ir, en realidad mi madre nunca se percató de esto. No, le dije la verdad, mirá, estoy bajando una película, si vos me bajás la general, a mí se me corta la descarga, es como la tercera vez que la intento bajar. Por favor, puede venir mañana. Y el hombre en realidad va a venir mañana. Más vale que la película te baja porque te quedan sí. Dos opciones: o encontraste al mejor electricista del mundo, sí, o cuídate mañana. Sí, pero les juro que me pasó esto. Que es te deja algún cablecito mal, claro. Enchufado o algo. Sí, me hace la instalación. Después, como voy a prender la luz de galpón, me quedo pegada. No vas a tener dónde ver la computadora después, no, probablemente no. Te huele la mierda. No, pero de eso también tenía miedo. No me baja la general, me trabaja con la general levantada. Y de repente, por las cosas que enchufa o lo que hace, salta, era y peor. Se queda pegado y tenés que andar limpiando vos. No, pero no porque se quedara pegado, no importa. Hablo que se me descortaba la descarga. Le mandamos un saludo al colega electricista que nos está escuchando. Carlos se llama. Que se me iba a cortar la descarga también. Y mi hermano me miraba con cara Jimena. O sea, trata bien al señor. Bueno, fue algo así, sí. Quería contar esta anécdota en realidad porque... No creo que a mucha gente le pase. O sea, por ese tipo de cosas es que yo ya no trabajo. No trabajas de electricista. ¿Llegaste a ejercer? Sí, unos cuantos años. ¿Sí? ¿Y sí, por qué dejaste? ¿Porque te casaste? Por ese tipo de cosas, de verdad. Por la clientela que hay. Sí, porque viste que ir a trabajar en la casa del cliente es como es siempre sos el estás es de visitante, las reglas están en la casa, precisas algo, tenés que pedirle que baje la general, como en mi caso, y ya te miran con mala cara, o si los dejas mucho sin luz también. Esa fantasía que te atiende en bata de seda italiana, ¿te pasó, Chu? No. Me han llamado tipo el 31 de diciembre a las 10 de la noche, por ejemplo. Bueno. ¿Y los has atendido? Pero eso es porque era full time, porque si no lo puedes aclarar, ¿no? No, sí, era un hombre de acá de la zona donde yo vivía, entonces, no te animás, me quedé sin luz y no me venís a arreglar, claro. Y bueno, ese tipo de cosas. Que aparezca billete, ¿no? El amigo billete y vamos. Claro, pero tampoco, viste, que en esas relaciones tampoco es tan fácil. Bueno, viste, yo no sabía que eras electricista en realidad, Chu. Pero si no te podría, te podría abrir al pedo a vos. Ahora que sé, le voy a decir a mi madre. Claro, me hubiera perdido un día. Sí. Una tarde que hubieras hecho hoy, hubieras ido hasta viajado. Después hasta... tengo otra cosa, ya que tengo una amiga, Virginia, que les mando un saludo, que estuvieron 2 años sin luz en el baño. Y viste esa gente que se deja estar y se deja estar. A los 2 años llamaron al electricista para que fuera a arreglar el tomacorriente y era la lamparita floja. Estuvieron 2 años sin luz con la lamparita floja. Esto es en serio. Buenísimo. Virginia y Rosario. Y el electricista la levantó en la pata. El electricista, cuando toca la lámpara para quitarla, en realidad, para ver el prende. Y le dice: señora, la lamparita floja. Se querían matar. 2 años sin luz en el baño. Eso es la falta de un hombre en la casa, ¿no? Sí, sí, realmente no hay hombres en la casa de ella, pero bueno, viste que te puede pasar de todo. Hiciste bien, Chu, en dejar la profesión, sí, me parece. Sí. Está bien, pero voy a anotar por ahí que tengo un electricista amigo. Pausa. Estás escuchando Un Huevo Radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu conexión a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Todos los miércoles, de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, 2 huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas... te lo volvemos a pasar para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. 2 huevos bien puestos. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. How did Mandela get the will to surpass the everyday when injustice had him caged and trapped in every way? How did Gandhi ever withstand the hunger strikes and all? Didn't do it to gain power or money, if I recall, it's the gift. I guess I'll pass it on. Mother thinks it'll lift the stress of Babylon. Mother knows. My mother, she suffered blows. I don't know how we survived such violent episodes. I was so worried. It hurt to see you bleed. But as soon as you came out the hospital, you gave me sleep. sweet, yeah. They try to take you for me, but you still only gave them some prayers and sympathy. Dear mama, you helped me write this by showing me to give is priceless. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall, I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. All I can say is the worst is over now. We can serve the hard times, divorce, it's over now. They try to keep us out, but they doors is open now. My nigga Akon is getting awards and covers now. This is K9 and still repping the S, coming out of Mobile. And still draped in the mess. And no matter how we strong, homie, it ain't easy coming out of where we from, homie. And it's the reason why I can never play for me. Tell them the truth is what my dead homies told me. Ooh yeah, I take inspiration from the most heinous of situations, creating medication out my own tribulations. Dear Africa, you helped me write this by showing me to give is priceless. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall, I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Nothing is perfect, man, that's what the world is. All I know is I'm enjoying today, you know, cause it ain't every day that you get to give, get to give. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall, I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Yeah. I ain't got nothing to complain about. You know where I'm from, you know where I'm at, so you know I'm flying high. Take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute. I'm just gonna take a minute and let it fly. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Cuando pasa una hora 20 minutos más o menos por ahí de que arrancamos el programa, estamos escuchando Take a Minute. Te voy a contar de quién es que canta esto. Y esto, la música es de un somalí. Un somalí que se llama Kenain Abdi Warsame. O como se pronuncia en somalí. Sí. ¿Sí? Que cuando tuvo conciencia de que era somalí, más o menos, se dio cuenta que estaba viviendo en África y emigró a, primero, a Estados Unidos, donde su padre manejaba un taxi durante un tiempo. Lo mismo que me pasó a mí con el cerro, el barrio. Cuando me di cuenta que estaba viviendo ahí, me mudé. Te mudaste, bueno. Y te fuiste alejando, acercando a la civilización. Sí, obviamente. Este se acercó primero a Nueva York, donde su padre manejaba el taxi, y después, de un tiempito, emigró a Canadá, donde hay una colonia importante, parece ser, de somalices, que no sé si se dice, Chu, corregime si es el gentilicio somalices o somalieses. Somalíes. Somalíes. Está. Y no sé si ya estuviste por ahí, no me acuerdo, pero si no es un lindo país, parece. No, está cerquita de acá. Está cruzando el Golfo. Él ahí se mudó para Toronto, entonces, con esa colonia, parece ser que hay importante allá. Y desde allá empezó. Y se juntan para hacer cosas de somalíes. Sí, lo que hacen las colonias en el exterior. O sea, hablan de la rambla, de los bizcochos, de la torta frita. Ay, bueno, yo me mudé del cerro. De la rambla de Somalia. No, ¿no? No me junté con ninguno para hacer cosas del cerro, por ejemplo, ¿no? Nunca más. No hay colonia de. No hay colonia del cerro. Fuera del cerro no hay, no encontré. Pero si me dije ahí en Toronto. Y este muchacho se dedica a cantar desde las pobrezas, o sea, protestar y reclamar y reivindicar a los derechos de como se llama, del continente africano y todo, pero, y desde la pobreza del tercer mundo, pero desde el primer mundo, ¿no? Claro. Sí, es igual que, ¿no? Es somalí, pero no es boludo. Claro. Entonces, cuando aprendí un par de palabras en inglés y a putear un poco, arrancó para el rap y empezó a dedicarse un poco a esto. Y lo llevó a hacer en el 2002 cuando conoció a los productores Nelly Furtado. Se transformó medio que en una especie de estrella pop africana, de las pocas que hay en el mundo, y tiene bastante éxito. Y de ahí fue que lo llevó, ¿de dónde lo conocerás? A Canaán. ¿Te suena de algún lado? No. Va a ser quien realice el tema del Mundial de África 2010. Que ya lo hizo, en realidad. Claro, sí. Va a ser quien lo esté cantando en la... Yo lo que había escuchado sobre el tema de Sudáfrica 2010, más allá de que estaba hecho por un somalí, era que en realidad no se escucha el tema en su ciudad natal, en su país natal, porque está mal visto, en realidad, escuchar música. Es como un pecado o algo por el estilo, en realidad. Por eso él tuvo que salir. Por eso se tuvo que ir, en realidad. Pero ni siquiera los somalíes de Somalia es... pueden los escuchar de Somalia. De Somalia. Pueden escuchar la canción que hizo para el Mundial, porque en realidad está prohibido. No hay radio en Somalia. No. Yo estuve pensando en mandar currículum. De hecho, estuvo... Perch estuvo tratando de hacer el top 20 y no caminó. No caminó. Sí, parece que era el puesto 1, 2, 3. 3 y chau, 3, 4 canciones. 5 minutos de terminar. Debe estar jodido, pero había escuchado eso, sí. Y va a ser este tema que se llama Waving Flags, que es tipo banderas ondeantes, y que lo va a cantar el 2010. Que a mí es un tema que me gusta mucho. Sí, ¿te gusta la versión para latinos? Ahí está el detalle. Europeos. Ahí está el detalle. Que la versión en español tiene una particularidad, que está cantada con David, mis rulos brillan como el oro porque uso Head and Shoulders Bisbal. Sí. Y que, ¿cómo llegó David Bisbal ahí? Era lo que nos preguntamos. Yo creo que te había preguntado el otro día. El día que hablamos de Bisbal. Claro. Que viene en Uruguay. ¿Cómo llegó hasta ahí David Bisbal? Y la explicación parece ser que, así como una vez nos vendieron el muñeco gordo y de barba blanca y rojo, sí, que nos vende regalitos, sí, bueno, esta misma empresa es la encargada de hacer la versión para Sudamérica y para todo el mundo, y ahí incluyó para poder entrar a David Bisbal. Entonces... lo usaron a él para poder entrar y hacer el tema. Exactamente, para hacerlo más... llegar a todo el mundo, ¿no? Yo lo escuché a él hablando en un programa de México, Muévete Ya, en donde decía que él estaba bastante emocionado realmente para poder cantar el himno del Mundial, que era una de las dos cosas que lo tenían muy emotivo en este momento, junto con el nacimiento de su hija. ¿La de quién? ¿La de Canaán? Estoy hablando de David Bisbal. ¿Tenés por ahí la versión, Chu? Creo que ahí están las dos, en la inglés. Acá ya me suena a serenata africana. Sí, sí, te iba a decir lo mismo. Que a mí es un tema que me gusta realmente. Después del de Italia 90. Antes que lo cante Natalia Oreiro, Ricky Martin. Give me freedom, give me fire. No actúan películas, ¿eh? No, porque en Somalia tampoco deja que se vean las películas. Tengo un amigo que me dijo que las imágenes de donde se ven fútbol y calles y eso son filmadas en Uruguay. Dicen que sí. Dicen que sí, realmente. ¿En serio? Sí. ¿Las del reclame sí, para Uruguay o las que son para todo el...? El comercial neutro latino de Coca-Cola, que en realidad es el himno de Coca-Cola, son filmados en Uruguay. Así que le tenemos que agradecer el paquete este. Tenemos a la Coca-Cola. Tenemos un somalí, un español y uruguayos participando en el himno del Mundial. Esto de que viene y que van las banderas. ¿Hay una versión toda en español? ¿Tenés idea? Espero que no. Con esto ya es bastante, me parece. ¿Ya para balancearte? Sí, como una bandera al viento. O sea, es una muy linda canción, por lo menos para mí. Me quiero preguntar a Chu, ¿suena esto en Yemen, Chu? Está sonando, sí. Sí, en las discotecas. Permanentemente. Como hace Berch, que dice, esto está sonando actualmente en todas las discotecas de New York. Claro, y nadie lo puede confirmar, digamos. No, pero él todo lo que saca está sonando en las discotecas de New York. Él es buenísimo. Es buenísimo. Escucharlo porque él siempre tiene... Así que esos suenan en las discotecas de Yemen. No sí. Clasificó Yemen, ¿no, Chu? No. ¿No se vive mucho el fútbol ahí con pasión? Digamos que no, en el paisaje urbano no se ven chiquilines jugando en la calle, esas cosas. Que... ¿No hay Pique Cordón? No hay Pique Cordón, no hay Richard, no... ¿Hay cordones? Hay cordones, sí, algunos hay. Porque es casi que requisito indispensable, y ¿no? Y sí, pelota y cordón, necesario, ¿no? Bueno, no sé cómo son los niños en Yemen, pero... Chiquitos. Gracias. pero jugarán otras cosas, no sé, PlayStation seguro debe haber. Y saben de tirar bombas, ¿no? De un lado al otro y turbantes. Ah, también. Podemos jugar acá está, etcétera. Con los turbantes, etcétera. ¿Cómo es la versión de toda en inglés de esta? No la tenemos. Sí, está ahí, es mucho mejor. Vamos a escuchar un pedacito de eso y volvemos. Cortina maravillosa de nuestro amigo Varilla. Le queremos mandar un saludo a el Pocho, que está cumpliendo años y que creo que está con toda la gente ahí. No puedo ir, no puedo llegar, no voy a poder llegar, porque tengo que emigrar a mi nueva residencia en el exterior. Sí. Pero le mandamos un saludo grande, que está cumpliendo apenas 38 años. 38 años para Pocho. Capaz que voy yo. ¿Qué hay? Te queda de pasada. ¿Sí? Te queda de pasada, sí. Me dijo que iba a haber algo para tomar, alguna bebida espirituosa y polaquitos. Ah. Son tipo los... Sí. Pero picantes. Ah, está bueno, ni para que estuve comiendo. ¿Cuánto tiempo que no escuchaba la palabra polaquitos? Polaquitos. Son de Manolo los polaquitos. Ahí no podemos ir marca, pero son de... son de esa marca. Creo que la gente no lo... O sea, los agarra y nunca ve el nombre, ¿no? No. Porque, ¿cómo pueden haberle puesto ese nombre? Polaquitos, sí. Chu, ¿vos tenés a alguien para saludar que cumpla años en la fecha de hoy? No tengo a nadie, a ustedes, ahí, como siempre, un placer enorme. Bueno, gracias, Chu. Un saludo para todos los yemeneses de ahí, o yemenes, para que nos escuchan desde Yemen. Un placer haber estado contigo, Chu, que la pases lindo, tené cuidado cuando vuelvas, que bueno, no se te caiga el avión o la niebla, no te deje volver. Sí, la ceniza volcánica. La ceniza, esta. Y nos tenemos que ir. ¿Qué hay? Hasta la semana que viene. Saludos. And it seems the sinners bleed. We weren't born to follow. You gotta stand up for what you believe. Let me say yeah. Oh yeah. Que siempre los escucho y me cago.